Foto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra B16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Ross. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Eddie Vázquez, Guillén, DJ Rick, amigos oyentes de Guano 27. Gracias, por supuesto, a los amigos de Todo en Colchones, Eddie Vázquez, en Vía Brasil. Ahí está la gente de Todo en Colchones. Por supuesto, gracias también a los amigos de Coches, Eddie, óyeme, la gente que quiera remodelar. A tu buscar atención, asesoría en decoración, no, cotizar materiales. A la medida y te lo entregan. Exacto, que lo lleven a donde tú pidas, que lo instalen. Coches, la red de servicio más grande de todo Panamá. También los amigos de Panamotor, ya conoces el carro para las personas con actitud, compadre. El Sentra B16. Está en la calle. Experimenta la atracción irracional y pide tu test drive en cualquiera de las sucursales de Panamotor, compadre. Sé uno de los que están en la calle, tifiando. Oye, y si eres de los que toma fotos de todo lo que se está moviendo, hay una oferta increíble de Panafoto. Una cámara digital Lumix, ajá, Panasonic, sí, 10 megapíxeles, te incluye una memoria de 2 gigas y un estuche original Panasonic a solo $179.95, compadre. ¿Qué te parece, cholito, es que hermanito? Son, cuando son muchos megapíxeles, esa es la definición, es nítida. Ese pavaya. Sí, pero ese es para paisaje, porque cuando le toman la foto a uno... Es pavaya, compadre. Tú tomas una foto y puedes agrandarla como quiera, compadre. Oye, inicia también una gran promoción. Busca tu punto en todas las tiendas de Sportline América y Brooklyn Bridge. Busca ya la mercancía con puntos de colores. Réstale el precio marcado al valor del punto y vas a encontrar puntos escondidos en nuestras famosas marcas. Aprovecha esta promoción de grandes descuentos. Busca tu punto en todos los almacenes de Sportline América, papá. Buscando el punto, la promoción. Hermanito. Bueno, compita, le cuento. Estoy ahora mismo en lo que es el área de la Dirección Superior del Tribunal Electoral. Pues aquí está la vigilia de la gente de Bosco Vallarino. Es correcto. Están esperando una decisión de los magistrados en cuanto al tema de si él puede ser candidato a alcalde o no. Entonces, todavía no hay humo blanco, para que sepan. Todavía no hay definición, digámoslo así, en este tema. Sin embargo, ha habido algún tipo de vigilia y de movimiento. Por ejemplo, ellos tienen una unidad móvil aquí y al mediodía el magistrado Soliva hoy me va a la oficina porque no podemos ni conversar allá adentro. ¿Cómo así, compadre? Porque por ejemplo, Bosco tiene sus unidades móviles aquí abajo, o sea, sus carros equipados con equipo de sonido. Ajá. Y entonces ellos tenían su jingle y su música de Bosco y su cosa de Bosco. Ah. Por eso estaba todo volumen. Y los magistrados allá adentro dicen que no podían. ¿Mandaron a bajar el volumen? Salió y le pidió, el magistrado Solín salió y él habló con Bosco y le pidió si podía bajar el volumen y bajaron el volumen, ¿no? Ahí está la gente. Pero no ha pasado nada. Adelante salió Bosco y dio otras declaraciones. Ellos están esperando un tema de una certificación por parte del registro civil que pertenece también a, bajo la administración del Tribunal Electoral. Pero parece que la resolución ya está. Sin embargo, el registro civil cerró a las 3:30 de la tarde. Y ya lo están esperando para notificarlo mañana a las 7 de la mañana. Así que no sé si los magistrados ya tienen eso y van a fallar el día de hoy también, ¿no? Eso habría que esperarlo todavía. Habría que esperar. Exacto, porque puede que ellos tengan esta información y con eso ellos puedan tomar una decisión, ¿no? Estoy escuchándote, compadre. Estoy escuchando, sí, todo lo que está pasando del lado de allá. Sí, se escucha los parlantes y las cosas. Sí. Hay otros temas, Eddie. Por ejemplo, también esta mañana se dio el hallazgo de un cadáver en el área de calle 17 por lo nuevo. En este caso particular, hay algo. Y es que anoche, como a las 11 de la noche, habían encontrado un cadáver como a 20 metros de este lugar. Hicieron levantamiento y todo. Y resulta que hoy en la mañana se dieron cuenta de que ahí cerquita había otro cuerpo. Entonces están las investigaciones y los dos ejecutados son del mismo caso, ¿no? Ya todo parece indicar que sí, porque más o menos era el mismo estilo, ninguno de los dos tiene identificación y estaban pendientes entonces de averiguación en este caso en particular. Hubo otro caso ahí en Arraiján, donde le quemaron la casa a una señora, parece que se la quemaron los sujetos de ahí del área, hay un tema allí, este fue como un lugar donde invadieron la tierra. Y parece que al lado de la casa de la señora había como una vereda o un, ¿cómo llamarlo? Un camino, un shortcut, a pasar por ahí. Y parece que no es servidumbre, sino que era shortcut. y parece que lo cerraron, le llegaron la gente y lo abrió, después lo cerraron con una hoja de zinc que estaba por atrás, parece que la hoja de zinc era uno de los sujetos, y llegaron y le prendieron la casa a la señora y todo eso estuvo todo por ahí, por el área de Arraiján el día de hoy. También hubo otro caso ayer, Eddie, de un ajusticiamiento por el área del Marañón, donde de un taxi le dispararon a un sujeto en la renta 10, creo que es esa renta. Eso fue ayer. Sin embargo, el reporte de hoy es que hay una otra persona detenida, en este caso una mujer, y a ella le encontraron un arma, una 9 milímetros, y los primeros indicios parece que determinan que esa arma pudiera ser de uno de los sujetos que estuvo en la actividad de ayer y como que ella se lo estaba escondiendo. Y ahí hay una investigación sobre este caso. Están esperando hoy, y una pregunta que siempre llega al 950, lo del corredor norte. Hoy hubo un recorrido. Es correcto. Está listo, prácticamente. Quizás faltan unos barandales. Nada más que tienen el candado puesto, nada más, faltan, ¿no? Faltan unos barandales en unos puntos y parte de la pintura del centro y del borde de la calle. En un par de puntitos nada más, pero entiendo que ellos están esperando que el gobierno central les dé fecha para inaugurar. Es lo que dice Pico. La empresa que construye y que va a manejarlo, ¿no? A mí me dijeron que para 21, 23, es que por ahí. Que 20 de abril, pero 20 de abril es domingo. 21. Pero a mí me habían dicho que 20 de abril era, no, 20 de abril es lunes, perdón, sí. La fecha que me habían dado hace meses y la que yo le daba a los oyentes de Guadalajara varias veces que preguntan es 20 de abril, ¿no? Así que no sé, vamos a ver, o sea, si pueden adelantarlo, porque, brother, ya empezaron las clases y créeme que el tranque es real, o sea, cualquier ayuda en este momento sería clave, Eddie, ¿no? Te digo la verdad, tengo entendido de que se va a abrir la vía, de que momentáneamente va a ser como gratis, o sea, un testing, sí. Una pruebita allí, okay. La azúcar, la melaza, sí. Y después... Yo he escuchado tantas cosas, he escuchado de 90 centavos, que eso sería razonable, pero hay que ver si 90 centavos es un tramito o es más o qué, o sea, no se sabe. Porque tiene la línea, el pedacito de allá de Álbrug a la Martín Sosa son 90 centavos y eso no son ni 100 metros, yo creo. Te digo algo. Sí. Creo que deben ellos, por tener ahora un tramo de vía con más kilómetros, ¿verdad? Sí, deben cobrar más. Deben ajustar. Este tramo de Martín Sosa es demasiado. Y hacer un tramo, como tú dices, está con un precio total, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú pagues desde Albrook, que creo que pagas 90 centavos ahí, después creo que unos 50 allá en Tinajita, ya está pagando ya 40, y qué más viene, ¿no? El corredor vendría siendo... Seriamente me están diciendo que el 21. Ese es Bosco. Ese es Bosco, sí, aquí está hablando por los parlantes que tienen ahí. Ahora, creo que está prácticamente haciendo una cadena de radio aquí en este momento, Eduardo. Exactamente. Yo creo que se dio cuenta que el sonido se estaba... Claro. Es correcto, entonces, lo que quiere... En esto que estamos haciendo tú y yo hoy, Eddie, que es trabajar en la radio, vos lo sabes. Es correcto. O sea, no puede ver que vos lo sabes. Y que no solo sabes, sino que sabes para la antérica también. sabe mucho. Sabe mucho, sabe mucho. Saludos a vos. Pues. Mucho ese petit, sabe mucho ese petit. Sabe mucho. Oye, lo vimos más delgado. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, ¿se habrá bañado? Desde ayer aquí, tiene esa camisa blanca hace rato. Chequea para ver si tiene sopita, para mí. No, no se le ve. Hay que apretar los brazos abajo. Va a esperar a ver qué queda ese. Bien, no ha agarrado baño, compa. Está gozando. O quizá un baño tipo seco, ¿no? Lavado en seco. Con alcohol. Con alcohol. Tiene unos baby white. Exacto. Y se lo pasa para unos baby white. Baby white, son como unos chamaicitos. Sí, sí. Son como toallitas. De bebé. Toallitas. Dos frascos de eso. Claro, cuando lo... Eso viene como en un cilindro que tú lo vas sacando. Tú vas sacando uno, es correcto. El cilindro se va. Un cilindro para una pierna. Y así va. Bueno. Pues sí, compita. Entonces, en otros temas, ayer empezaron las clases. Hubo caos en algunas escuelas, hay que decirlo. Yo estuve con el ministro de Educación en la tarde, por eso que no pudimos estar en la hora del corte, de ahí nos complicaron un poco el tema. Y por querer prestar la atención a lo que él decía. Él hablaba de que solo tres escuelas en todo el país son las que no pudieron iniciar. Yo creo que una cifra baja, pero a mi juicio deberían ser todas las escuelas, punto. sea, no debiera haber ninguna, Eddie. Yo creo que si es cierto, 13 es una cifra baja, menos del 1%, una serie de cosas que él dijo, y que de verdad es récord para lo que pasa siempre, porque siempre, todos los años es lo mismo, no debiera ser ninguna, Eddie, punto, ya, ninguna, así de sencillo. Yo estoy seguro que yo le agarré el café del año pasado, Eddie, del primer día de clase, y le ponemos hoy, y las noticias son exactamente las mismas. Saludos a mi gente de Sumtra, sería que estaban pasando por aquí cerca. A tu gente, mira que dijiste mi gente. Gente, yo lo dije, mi gente. De Welcome to the fiesta. Porque así como mi gente de la policía. Mi pero, gente. Pero que no puedo decir mi gente de la policía de Sumtra. Ponte, como digo, mi gente de la policía también. Ponte un ejemplo. A ver. Si tú fueras de la policía. Sí. Todavía soy de corazón con la policía. Okay. Okay. Y tuvieses que estar frente a una manifestación del soundtrack. Sí. ¿Qué haces? Yo, mi trabajo, el número era de los ceros. Yo la otra trabajo afiliado, sin embargo, yo trataría la mediación lo más posible, ¿no? Tú sabes que esta mañana estaba hablando con un amigo, ¿no? Sí. Y me decía, Eddie, ¿por qué no le preguntas a los oyentes allí, ahora que anda toda esta onda de los reality shows y de las poncheras? Sí. Hay unos concursos a nivel internacional de transvestis. Ajá. Y de gays. Hacer un reality de esa manera. No, si Panamá tiene un candidato gay o transvesti, ¿tú crees que se apoyarían así como se apoyó a Margarita? La gente llamara y chateara. Y la llamada, y que oye, llama tal, y por teléfono, no sé qué tú dices. ¿La gente lo hace? No sé. En Panamá es muy especial, pero aquí la comunidad gay es amplio. Y además de eso, tengo que decir que el tema del travestismo en Panamá, si bien es cierto, todavía hay sectores duros en contra de ello, en Panamá es mucho más permisivo que otros países con esos temas, ¿no? En Panamá los homosexuales pueden salir del closet, reciben discriminación y todo, pero hay otros países que la cosa es mucho más fuerte que aquí. Sí, los desfiles son mínimos, ¿ah? Exacto, en Panamá hacen desfiles y la gente... Los desfiles son... Pero otros países no pueden hacer desfiles. Son 100, pero en los Estados Unidos, hermano, hay unas... Sí, carros alegóricos. Pero hay otros países de América Latina donde no pueden ni siquiera decirlo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿En América Latina? Así es. Voy a poner un ejemplo. La legislación y de televisión, por ejemplo, y de radio, en otros países vecinos, no permitirían que, por ejemplo, Darwin tuviera el aire en un programa. Ni la cáscara. Exacto. Por ejemplo, un personaje como el de la Guantusi, porque es un personaje, ¿no? Pero así, por ejemplo, como Darwin, hay países en los que no permitirían eso. Pero estás hablando de países latinos. Países de América Latina, sí. Entonces, en Panamá, en ese sentido, hay un nivel de tolerancia que no es el mismo de Estados Unidos, hay que decirlo, pero hay un nivel de tolerancia más amplio que en otros países. Está bien. Dice que cuando van a hacer... Oye, las placas se acabaron, Eduardo, ¿verdad? ¿Qué placas? Las de carro. De wow. Wow, no, de wow, no, de tránsito, las placas de vehículos. Tránsito de vehículos. No sabía por qué, debe haber. Es que dice que hay una cantidad increíble de placas del año pasado circulando. Bueno, el año pasado todavía puede haber porque son por medio. El año antepasado es que no puede haber. Por ejemplo, aquí estoy viendo el año antepasado. Uh-huh. Y está desde diciembre. Eso es boleta. El problema está en que muchas veces la gente va al tránsito y cuando llega allá no les tienen su placa lista y una serie de cosas. Entonces, si te hace el operativo de la policía, van a encontrar que el carro tiene un papel, un permiso aparte, que le han dado o algo así. Saludos, amigo Toño Vallarín. Máximo de vos, pues, está aquí, respaldando. Saludos, Toño. Pues sí, Eddie. Entonces, y el tema es que te hacen los operativos y no necesariamente se puede. Igual ha pasado con lo de los temas de discapacitados en los parkings. Y yo insisto que viene la campaña, no me han mandado más fotos los oyentes, pero también pasó una vez que la policía se puso dura y un montón de gente que es discapacitada y no tiene el sticker, ¿no? El cartoncito que lo indica. Entonces ahí también hay un problema. Qué difícil. No sé qué más tenga tu carita en los oyentes, Eddie. Dice que no se dice ajusticiado ni ejecutado. Ajá. Eso que aplica para la pena de muerte legal y aquí no hay. Sí, pero es un tema de utilización. ¿Asesinado será? Este sí son asesinados, pero igual, o sea, hay ejecución cuando es a la silla eléctrica y ajusticiamiento si pasaste por la justicia. Pero esto ya es un tema de purismo del idioma y es la pelea que siempre tenemos los comunicadores sociales con los profesores de español, ¿no? Lo de nosotros es comunicar un mensaje, y lo de los profesores de español es la pureza del idioma, que también hay que respetarla. Claro, claro, claro, está bien. Yo entiendo su concepto, ¿no? Pero también hay temas que se pueden usar, igual con los abogados, se ponen bravos cada vez que decimos asesinato y se queda homicidio. Yo, no, eso es un asesinato y punto. O sea, ahí pudiéramos entrar en pelea larga, ¿no? Y lo otro, Eddie, antes de irme, no sé si quieres que cierre ya de más tarde, pero tengo un paso ahorita. Ajá. Yo quiero felicitar, Eddie, a todos los policías en su día. Hoy es el día del policía, hubo condecoraciones el día de hoy a policías que han demostrado su valentía. Ay, saludos a todos los policías en su día, del deber, y a todos los miembros de la Policía Nacional, un saludo para ellos hoy. Dios y patria. Dios y patria. Dios y patria. Saludos cordiales a todo el cuerpo de policías de toda la... En el tránsito, turismo, los policías de frontera, a todos los policías de menores, todos los estamentos de la policía, sin discusión. Hoy es el día del policía, saludos para todos ellos. Saludos cordiales. Por ahí estaba haciéndole una invitación en el día de ayer al comisionado Herrera. Okay. Así que esperemos que acepte nuestra invitación. Yo creo que seguro de que sí. Listo, compita. Saludos, hermano. Abrazo. Saludos. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del rock.